Tiempo para la actualidad, tiempo para la cultura y en concreto para una nueva exposición en la sala de la Fundación López Mariscal. Lo cierto es que se lo apuntamos en su momento, justo en la jornada inaugural de la exposición sobre la que vamos a hablarles, que forma parte de ese proyecto Ubrique con Arte que vienen desarrollando desde inicios de este año 2019. En concreto les comentamos que dentro de esas distintas exposiciones, desde estos días atrás, en concreto desde el pasado 22 de marzo, puede visitarse en esa sala la última exposición de Casiano López Pacheco, pintor y, como saben, también escritor ubriqueño, con quien vamos a conversar durante los próximos minutos. Casiano, bienvenido, buenos días. Buenos días. Bueno, pues exposición que llega, recordamos por tu parte, bueno, pues la última cita, si no nos equivocamos, fue en el mes de marzo, en la Abacería, y bueno, pues hay que disfrutar de estos últimos días, al menos allí en la Fundación López Mariscal, porque es cierto que no han sido, si echamos la vista aún más atrás, no han sido muchas las ocasiones, ¿no?, en que te has prodigado, ¿no?, en nuestra localidad, en lo que son estas citas pictóricas, estas exposiciones. Por lo tanto, hay que aprovechar, como decimos, esa última muestra que estará abierta hasta el próximo día 17 de abril. Efectivamente, no hace tanto que expuse la Abacería, que la hice en agosto de 2018, y ahora, como me propusieron la Fundación López Mariscal, que si me apetecía exponer allí, pues también acepté. Pero es verdad que no soy muy pródigo, sino que me puedo pegar, como llevaba años sin exponer en Ubrique, y ahora de repente, en menos de 8 meses, hago dos. Todo ello dentro que, como decimos, el programa Ubrique con Arte, esta iniciativa de la Fundación López Mariscal, que por cierto hay que destacar, ¿no? Esta iniciativa privada, pero que bueno, pues está haciendo que el público en general se pueda asegurar en diferentes citas, al margen, ¿no?, evidentemente, de otra serie de convocatorias a nivel municipal o también privadas que se organicen, pero bueno, pues a destacar también la iniciativa de esta fundación. Muy loable por parte de la Fundación también tener este tipo de programaciones artísticas que se pueden compatibilizar muy bien con las que hacen, por ejemplo, el Ayuntamiento. Así que a nivel privado, cualquier tipo de iniciativa de esta índole pues viene perfectamente bien. Y como Ubrique tiene una intensa actividad pictórica y artística por la cantidad de pintores que tenemos, afortunadamente, pues tener más de una sala disponible pues facilita mucho la labor. Así que mientras más opciones tengamos para ofertar a nuestro pueblo, pues mucho mejor para todos. De hecho, por ejemplo, fue hablando de pintores, ¿no?, Paco Rojas quien presentó, ¿no?, en esa jornada inaugural tu exposición. Y bueno, digo este nombre, el de Paco, como el de, bueno, pues una cantera magnífica que, bueno, se han ido consagrando en nuestra localidad, ¿no? Es verdad, llevamos ya tantos años de pintura en Ubrique que ha dado lugar aparte ya hay una serie de maestros consagrados, pero luego la hornada de pintores que han venido después no ha sido nada desdeñable. Paco Rojas, el amigo Paco que lo presentó, por ejemplo, está ahora mismo en el Palito con los concursos a los que acude y en los que casi siempre gana algún premio, y como él, muchísimo. Están Estefanía, por ejemplo, también, que está en una intensa actividad artística con los carteles, con su tipo de ilustraciones y su pintura, y así podemos citar un montón. Y yo creo que cada año se van incorporando gente nueva, es decir, que la semilla de la pintura en Ubrique sigue arraigando y muy fuerte, y se van cediendo el testigo una generación a otra, y yo creo que tenemos un porvenir bastante seguro en ese aspecto. Decíamos que en el caso de Casiano, la última exposición data del pasado mes de agosto en la Abacería. ¿Qué nos puedes comentar de esta nueva muestra? Pues esta muestra recoge cuadros de tres etapas distintas, cuadros de hace más de 15 años que los tenía guardados, y el otro día mirando en el estudio digo, pues esto merece la pena volver a exponerlo, y como así ha sido, porque algunos de ellos los he vendido ahora y no los vendí entonces, pues los he puesto una vez y no han cuajado tanto como ahora, 15 años después. He incluido también dibujos de mi última etapa, que también estoy dibujando mucho, y cuadros más recientes, pero en realidad están bien mezclados estas tres etapas, que es como una pequeña retrospectiva en la que se ve la evolución de mi pintura, que gira en torno a, ya lo hemos dicho tantas veces, a la temática de lo femenino, la figuración, etcétera. Eso sin olvidar además la experimentación técnica, algo que ya podíamos ver, por ejemplo, en la bacería, en aquella exposición, esa evolución que supongo, bueno, pues es algo que va unido, ¿no?, a todo pintor, ¿no? Sí, esta evolución técnica se ha ido también cuajando con el paso del tiempo y ya creo yo, bueno, humildemente que la técnica está más que dominada y luego la aplico a mi temática y consigo resultados satisfactorios sin tener que forzar mucho la máquina. En fin, me muevo ahora muy muy cómodo con la pintura y cada vez me entran más ganas de seguir pintando. Hay varias temáticas a destacar, pero sin duda, como nos comentabas, y bueno, como es tu sello de identidad, además, ¿no? La figura femenina, la mujer, el desnudo femenino, sin duda como gran protagonista, ¿no? Sí, sigue siendo mi eje principal, aunque también he incluido algún que otro paisaje, un par de retratos de mi hijo, uno reciente del año pasado y otro que le hice cuando tenía 7 años. Un par de desnudos, una figuración en torno a la figura del Quijote, apuntes y dibujos variados, y en 15, 16 cuadros, la verdad que se ve mi temática principal, vamos, y la indagación que sigo haciendo sobre este tema. ¿Cuántas obras en total? Pues aquí, como la sala es muy pequeñita, pero muy coqueta, pues caben 15 o 16 cuadros. Hay de gran formato hasta pequeño formato. Y nos hablabas, ¿no?, de esas distintas etapas que recoges en esta muestra. Y bueno, pues como decíamos, ¿no?, supongo que se sigue avanzando. Quería preguntarte por lo que es la elaboración de los cuadros, tu proceso creativo, ¿cómo sería?, ¿no? Porque, por ejemplo, días atrás hablábamos con tu padre y nos comentaba, ¿no?, bueno, pues sobre todo el tiempo, ¿no?, que había dedicado a esta exposición y las horas que se centraba, ¿no?, en su estudio. En el día a día, Casiano, ¿cómo nacen esas obras? Primero surge la idea, la va madurando un tiempo, que puede ser un tiempo muy corto, un tiempo muy largo, según la complejidad del tema. Y una vez que ya lo tienes claro en la mente, ya es fácil volcarlo al lienzo, pero claro, requiere un tiempo, eso tiene que ir madurando poco a poco hasta que tú das con el enfoque, con la composición y con la resolución que va a hacer que el cuadro se acerque a lo que tú quieres, ¿no? Y no sea algo que salga una cosa distinta, que tú empieces una cosa, un tema y al final salga otro. Tú lo tienes que tener en la cabeza ya perfectamente hecho y seguir los pasos, con la técnica, poco a poco irte aproximando a lo que tú ya tienes pensado hasta lograrlo. Y eso puede variar de tener chispazo y hacerlo muy rápido, que también ocurre. A mí me ocurre incluso de madrugada tener la idea y tener que plasmarla y dejando que pase el tiempo y que vaya madurando. Supongo que bueno, pues todo ese proceso creativo y en definitiva en la evolución de tu pintura, aunque está claro, ¿no?, y lo destacaba también tu padre, ¿no?, que bueno, pues se trata de temáticas, estilos distintos, pero supongo, ¿no?, que desde luego tu padre ha marcado muchísimo en lo que es tu camino en la pintura, entre otras cosas porque ha mamado esa pasión por la pintura desde tu nacimiento, ¿no? Es verdad, él ha sido mi referencia siempre principal, el primer pintor que yo veo, y encima lo tengo en mi casa, porque claro, la afición va saliendo, va brotando con naturalidad. Y luego yo he visto su evolución pictórica y cómo ha tratado tantísimos temas, tantísimas técnicas, tanto desde el dibujo a la abstracción, a la figuración, al surrealismo, hasta llegar a los últimos cuadros que tiene expuestos en esa magna exposición que tiene en la sala de abasto. Y la verdad que sí, que ha sido el que me ha impulsado a dar el paso y dedicarme a esto, y por eso. Fíjate, ahora coincidimos los dos en el mismo año. Es lo que te iba a decir, en dos, ¿no? Salas distintas en Ubrique. Es una coincidencia extraordinaria, ¿no? Me iba a referir a eso mismo, ¿no? La coincidencia. Y además, ¿no? En el entorno de la Avenida de España, padre e hijo, justo las mismas fechas, aunque quizás no es tanta coincidencia, ¿no? Porque lo habéis destacado muchas veces que es una predilección para vosotros, la primavera, como momento para exponer, para nuevos proyectos, ¿no? Es verdad, la primavera siempre ha sido nuestra época principal, sobre todo la de mi padre, aunque yo he puesto en diferentes fechas y él también, cuando no ha podido hacerlo en primavera. Pero ahora la coincidencia de los dos en casi, bueno, es que igual, una diferencia de día. Yo voy a acabar antes, porque empecé antes en marzo, pero él va a seguir hasta finales de abril. Pero está a 200 metros las dos salas y poder acercarse a verla y contemplar la obra del padre. Y la del hijo también es una cosa curiosa, que debe, que la gente de Ubrique y los que vengan de fuera deben de saborear, porque es que yo creo que esa coincidencia tardará en darse otra vez, yo qué sé, pues un ciclo puede tardar. Y especial, supongo, para vosotros, ¿no? Para mí muy especial. Yo tenía, no sabíamos que íbamos a coincidir así, porque ha sido, yo no quería exponer tan pronto después, porque la de agosto está muy reciente, 8 meses nada más, pero digo, ya puesto a escoger, pues que sea en primavera, y luego él ya también lo había decidido, y digo, bueno, pues mira, vamos a estar los dos juntos a poca distancia, así que yo por mi parte estoy muy contento, y él supongo que también estará feliz. Y así nos lo comentaba, de hecho, cuando hablábamos con él días atrás, ¿no? Coincidiendo con la inauguración de su exposición, la verdad es que para alguien que está al margen de la pintura, como creador, quizás no comprendamos del todo lo que debe significar, digo, para vosotros, la puesta en marcha, ¿no? De una exposición, lo comentábamos contigo, ¿no? Antes, que además se han espaciado bastante en el tiempo, al menos en el caso de tus muestras individuales, sí que has participado, ¿no? En otras colectivas, pero esto es abrirse a los demás, ¿no? Mostrar parte de uno mismo, así que, bueno, pues tiene que ser especial y dificultoso, ¿no? Es complicado darse así, pero los dos en este aspecto estamos siempre entregados a la pintura. Hemos buscado siempre la oportunidad de exponer en Ubrique, casi siempre y muchas veces fuera. Y ahora que se dé esta coincidencia de los dos, que es muy curioso, ¿no? Y yo me voy este fin de semana que estaba. Me iba a la de mi padre y digo, oye, si fuera aquí estuviera en el pueblo, estaría de un sitio para otro viendo. La verdad que las dos han quedado muy muy bien, muy bonitas las dos. Mira por aquí los datos, Casiano, que puso en agosto en la bacería. Y antes, la última individual, nos teníamos que ir al convento de Capuchinos en el 2009. Pero sí que es cierto que, bueno, pues junto a tu padre, en el 2014, creo recordar, y en el 2015 también estaba Remedios Rubiales. Bueno, pues fueron las colectivas que han sido previas a esta cita más reciente, ¿no? Sí, ha ido todo enrocándose para llegar a esta oportunidad. También hemos expuesto, mi padre y yo, no hace tanto tiempo, pusimos en el convento, eso fue, en el convento pusimos, y también incluí una que con cuadros de mi hijo también, hicimos una especie de padre, hijo y abuelo, y también quedó muy bonita, y ya luego yo no he expuesto más individualmente hasta la becería, y además ya lleva mucho tiempo sin exponer. Y ahora que he puesto para, tengo otra vez la ilusión de exponer más veces, pero ahora hay que descansar después de esto, hay que parar y enfocarse a nuevos proyectos. ¿Satisfecho cómo están yendo las cosas en estos días? Sí, muy contento. Me dicen que, bueno, yo estoy en Sevilla todo el rato, pero me informan que va mucha gente, que tiene una afluencia regular de público y que están votando por los cuadros, ese cuadro que dice que opta al premio de los 12 finalistas que, que habrá cuando se cierre el ciclo de exposiciones. Y la verdad he vendido unos cuantos también, y ahora ya estoy pendiente de, aparte de la mía, de mi padre, a ver cómo va evolucionando. Ahora cuando se pare ya de llover, pues supongo que ya acudirá más público, aunque ayer me dijeron que ayer fue el primer día después de la inauguración que, a pesar de las inclemencias del tiempo, había habido bastante público también. Bueno, pues esa coincidencia que destacamos con tu padre, le preguntaba por alguna obra en especial que nos pudiese destacar. Te voy a poner también en esa tesitura, Casiano, dentro de la exposición y sin querer tampoco hacia la votación del público, ¿no? A apuntar hacia ningún lado en concreto, pero ¿qué obras en plural o en singular destacarías especialmente de esta última exposición? Hombre, a mí particularmente me gustan los dos retratos de mi hijo, que los veo muy... Uno más realista, bastante más realista, el otro más figurativo, el último del verano pasado. Esos dos me gustan mucho, pero también me gusta... Tengo el Quijote este surrealista que se llama Primera Juventud de Don Quijote, que es la portada del díptico. Ese es un cuadro que me gusta mucho. Y también uno que se titula Penélope, que está, es un desnudo así en una playa con una concha. Penélope esperando el regreso de Ulises, es muy poético. Y están los dos ambientados en la misma gama de colores, azules, rojos, así muy, muy impactante. Esos dos cuadros me gustan también bastante. Aunque, como decía mi padre, como tienes tanto hijo, muy difícil. Todos son hijos tuyos, es muy difícil decidirse. Pero bueno, me gustan esos cuadros particularmente. Bueno, pues todos forman parte, ¿no?, de ti y por tanto, siempre por alguna razón puede haber alguno especial, pero está claro que es difícil, ¿no?, poder elegir. Es difícil escoger, sí. Eso dentro de la... Uno los quiere a todos. Es así. Dentro de la faceta pictórica, estas novedades que estamos comentando, y bueno, como decimos, esta última exposición de Casiano, en la sede de la Fundación López Mariscal, ¿te da tiempo para seguir cultivando también la faceta literaria? Hablamos no hace demasiado tiempo también, bueno, hace unos años de tu primer poemario. No sé si sigue cultivando también bueno, pues esta faceta. Ya que me lo pregunto, voy a dar una primicia, que es que estoy ya inmerso en mi segundo libro y que quiero publicarlo el año que viene. Así que si no ocurre nada y todo va como tengo previsto, es posible que descanse un poco de la parte pictórica y ahora tengo el proyecto de sacar este libro, que no voy a aventurar ninguna idea para crear más expectación, pero que creo que va a ser bastante interesante y que va a gustar mucho. Y tengo ahora mismo eso en la cabeza y ya una vez que te metes algo en la cabeza ya no puedo parar. Así que a ver cómo sale la parte literaria. Ya que lo has comentado, Casiano, algo más, ¿no? Nos puedes apuntar, digo, porque es una novedad, ¿no?, que estás destacando ahora mismo, no teníamos noticia al respecto. ¿Qué podríamos anticipar, hombre, que no desvele más de lo que tú pretendes? ¿Qué podríamos comentar más para aquellas personas que nos estén escuchando sobre ese trabajo? Pues que va a ser un libro de rabiosa actualidad, que va a partir de Ubrique, como si Ubrique fuera el escenario, aunque va a abarcar el mundo entero, ¿no? Pero como si la semilla estuviera en Ubrique y a partir de ahí se va a interpretar una serie de sucesos que ocurren durante un año y ya no te puedo aventurar más ya. y ya está en su parte final, ¿no?, de redacción. Está en su parte intermedia, pero va bastante avanzado. A buen ritmo, ¿no? Sí, ahora mismo sí está... Lo he retomado con fuerza, porque lo tenía ahí un poquito aparcado, porque ya como está más centrado en la parte de la pintura, pero una vez que ya he terminado, porque las posiciones ya están puestas y todo, pues he vuelto a retomarlo y ya le he puesto fecha para el año que viene y ya tengo que continuarlo hasta terminarlo. Y además que yo soy muy disciplinado en ese aspecto, pues mes a mes iré cumpliendo la parte de hasta que yo tenga ya el libro ya, nada más que para retocarlo y publicarlo. Pues apuntamos ahí, para el próximo año 2020, por tanto, ese segundo libro por parte de Casiano, que nos acaba de desvelar algún detalle. Y bueno, pues seguiremos atentos, por supuesto, al respecto. Pues Casiano, nos vamos a quedar en este punto. Queríamos, no queríamos dejar pasar, por supuesto, antes de que llegue la finalización de esta nueva muestra, bueno, pues quedarnos con tus palabras. Habíamos anticipado, como decimos, esta cita, pero no habíamos conversado aún con el protagonista, Casiano López Pacheco, que nos muestra en esas distintas etapas algunos de sus últimos trabajos, también obras anteriores en la sala de la Fundación López Mariscal. Pues si te parece, nos despedimos invitando que aprovechen los últimos días antes del 17 de abril para pasarse por allí, ¿no? Justamente, queda esta semana y hasta el miércoles santo. Si queda todavía tiempo para los que no han podido ir a verla, pues que se asomen allí y disfruten con mi pintura, y los que no puedan ir, porque pues vayan a la de mi padre, que dura más tiempo, pero que vayan a las dos. Pues claro que sí, y además aprovechando estos días, entramos en Semana Santa, días festivos para muchas personas, en esos días va a coincidir, hasta el miércoles que viene al menos, pues ambas exposiciones, padre e hijo, José Luis López Núñez, Casiano López Pacheco, con quien hemos conversado en la jornada de hoy. Casiano, como siempre, muchísimas gracias y estaremos atentos a esos nuevos proyectos. Muy bien, a ti, Juan Carlos, gracias. Y a Radio Brick. Un saludo. Venga, un saludo.